Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de un escritor italiano que se llamó Andrea Camilleri. Andrea Camilleri nació en el año 1925 en Porto Empedocle, en la provincia de Agrigento, en la isla de Sicilia. Desde muy joven dio clases en la Academia de Arte Dramático de Roma y durante 40 años fue guionista y director de teatro y televisión. En el año 1994 crea un personaje, el entrañable comisario Salvo Montalbano, que es el protagonista de una serie de más de 20 novelas de policial negro mediterráneo, muy buenas todas ellas. Vivió casi toda su vida Camilleri, en Roma. Es un escritor muy popular en Italia y uno de los más leídos en Europa y ha vendido algo así como 35 millones de libros. Camilleri murió el año pasado, en el 2019, a los 93 años. El libro del cual nos vamos a ocupar no es una novela policial, no es una novela mediterránea, no es una novela negra. Se llama La liebre que se burló de nosotros. Es una joyita literaria, es un libro que yo les diría que es obligatorio para todas las edades, para los niños, para jóvenes, adultos, no importa la edad. Son 12 cuentos que tienen una gran ternura y están escritos con una increíble inteligencia, con la inteligencia de Andrea Camilleri seguramente. Y tiene una cosa muy particular, tiene una edición española muy linda, que tiene una letra bien grande, o sea que está muy cómodo para leer aún a las personas que tienen algunos problemas visuales. Estos 12 cuentos tratan sobre animales. El amor por los animales le surge a Andrea de la convivencia en la Toscana y en Sicilia, de la convivencia con su abuela materna, que se llamaba Elvira, que le enseñó a observar la naturaleza, dice él, con una mirada atenta y fascinada, donde la magia tenía un papel principal. Todos estos comentarios que le voy a decir de la voz de Andrea Camilleri son de las últimas entrevistas que concedió el autor. Dice Camilleri: mi abuela tendía a humanizar a todos los animales que encontrábamos y por lo tanto era capaz de entablar conversaciones con ellos, por ejemplo con un grillo que yo observaba fascinado. Mi abuela hablaba con el grillo, le daba un nombre, escuchaba sus respuestas y créeme, conseguía entenderlo y hacerse entender, dice Camilleri. Esta descripción que nos hace el autor del vínculo de su abuela con los animales es la que aparece en los cuentos, que no son fábulas. En los relatos no hay animales humanizados como en las fábulas, ni tienen un mensaje como tiene la fábula. En los relatos hay una persona, que generalmente es el propio autor, que interpreta la conducta de los animales que pueblan la cotidianidad de las personas, y aparecen los animales enamorándose, asustándose o recurriendo a alguna treta para no ser atrapados. En fin, pero vuelvo a decir, no son fábulas ni aparecen humanizados los animales. No faltan situaciones también en las cuales los animales son rescatados de la crueldad. Hay un cuento de un gato que se llama Varón, sobre el cual después más adelante vamos a hablar. También se llama Varón porque en ese momento, cuando ellos recogen a este gatito que estaba muy lastimado porque unos niños estaban jugando con él a las patadas, lo lastimaban al pobre gato. En ese momento estaban dando una serie televisiva en Italia y uno de los personajes era el barón von no recuerdo cuánto. Entonces la suegra de Camilleri le puso barón al gato. Este gato se enamora perdidamente, dice Camilleri, de una de sus tres hijas, de las tres hijas de Camilleri. Es muy bonita la historia esta del gato varón. En otro de los cuentos recuerda a un jilguero que entró en su casa. Él estaba recostado en una reposera y una de sus hijas le dijo: papá, tené cuidado cuando te levantes que tenés un pajarito entre los pies. Bueno, era este jilguero que él al principio dice, bueno, se levantó con mucho cuidado de la reposera para no lastimarlo y pensó que el pájaro iba a volar, pero el pájaro no voló. Y el tema es que justamente este pajarito se había escapado de una jaula y no sabía vivir en libertad. Se hizo entender de tal forma que Camilleri, sus hijas y su familia lo tuvieron que comprar una jaula, ponerlo en la jaula y el pájaro sí, así pudo vivir, no sabía vivir en libertad. También tiene mucho humor, los cuentos tienen mucho humor. Hay uno sobre unos cerdos que participan de un asado y se emborrachan los cerdos por una circunstancia. Realmente es muy divertido. No falta también la crítica social y política. En uno que se llama Los pavos no dan las gracias, creo, y habla del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, a donde saben que se cocina pavo y bueno, la gente lo come, qué sé yo cuánto, y dice Camilleri, les leo, dice, porque si aquel día, es decir, el Día de Acción de Gracias, los norteamericanos dan las gracias, los pavos no tienen nada que agradecer. Y de hecho, que recuerden los norteamericanos, no ha habido nunca ningún pavo que, antes de ser sacrificado, haya pedido la palabra para declarar, ni en su nombre ni tampoco en el de sus colegas, que se alegra de inmolarse para contribuir a la felicidad de los norteamericanos. Alabada sea, pues, la dignidad de los pavos, que mueren pero no dan las gracias. Mientras tanto, hay numerosos jefes de Estado que, sentados a la mesa del poderoso aliado norteamericano como invitados de honor, terminan igual que los pavos y ellos, encima, dan las gracias. Como ven, no falta absolutamente nada en estos textos de Andrea Camilleri. Con respecto a el título del libro, La liebre que se burló de nosotros, es el título también de uno de los cuentos que aparecen en esta antología, entonces en el cual recuerda a Camilleri una jornada de caza en la que acompañó a su padre era lamentablemente cazador, con Z, en busca de alondras, y de repente aparece una liebre entre unas matas de sorgo. Su padre le dispara, pero no la alcanza, en fin, resulta que esta liebre no había sido, por suerte, presa de ninguna de las balas de la escopeta del padre de Camilleri, pero se hace pasar por muerta y puede escapar a último momento. Es una astucia de esta liebrecita. Nos cuenta una de las cosas interesantes también que tiene el libro sobre el final, son unas notas que pone el autor, y entonces en una de ellas nos dice por qué ha escrito este libro. Y dice haberlo escrito porque está sorprendido a raíz de una nota que ha leído en un periódico, y por la observación propia de la realidad también, de cómo los niños han perdido el contacto con la naturaleza, hasta tal punto que muchos desconocen cómo son los animales, incluso los animales de granja o los peces, ya que solo los han visto en las góndolas de supermercados. Y completa con una anécdota que dice que en una escuela le pidieron a los chicos que hicieran una lista de los peces que conocían y uno de los chicos puso en la lista las barritas de pescado, de una marca, por supuesto, muy conocida en Italia. Fue publicado poco tiempo antes de que él muriera. Lo había escrito 10 años antes, en ese interín nacieron sus dos bisnietas y eso también lo impulsó a publicar el libro dedicándoselos a ellas dos. Y tiene unas preciosas ilustraciones este libro, La liebre que se burló de nosotros, de Paolo Canevari, muy amigo, su padre, del padre de Camilleri. Tiene un tipo de escritura realmente muy original, Andrea. Estas historias creo que entran en nuestra vida y uno las recuerda. Son relatos con tanto afecto que transmiten un sentido muy respetuoso y muy armónico de lo que es el sentido de la vida, que incluye, por supuesto, a estas cosas tan preciosas que son los animales. Es un lindo objeto para regalar en estas fiestas. Si hay alguien que ama mucho a los animales, háganle este regalo. Se llama La liebre que se burló de nosotros. Bueno, que pasen unas lindas fiestas y ya nos veremos después del receso. Chau, chau.